Comercio, Industrias y Servicios de Concordia, que va a tener su fiesta anual, se viene con todo, y también vamos a hacer tipo un balance lo que fue el año. Se vienen las promociones por la fiesta, le quiero preguntar también por la billetera, cómo estás viendo la billetera Entre Ríos, y también el año de capacitaciones, que cuando vos querés jerarquizar, tenés que ir por ese lado, ¿no? Hablamos del señor Adrián Lampazzi. Adrián, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, ahí está. Primero, gracias, como siempre, la predisposición, Adrián. Y bueno, preparativo para lo que va a ser la fiesta. Sí, estamos con los últimos ajustes. Ya el sábado, y bueno, el tema del feriado complicó un poco, de los feriados. Así que sí, hoy estamos cerrando ya todos los temas para tener todo bien redondito. Aparte, después de 3 años sin fiesta. Aparte, los años, ¿no? Un emblema esto, ¿no? Sí, es la fiesta del centenario, por lo que eso pudimos hacer hace 2 años. Uh-huh. Así que bueno, volvemos con eso y bueno, con el deseo de poder volver a la normalidad y de hacer todos los años una fiesta, como siempre fue para esta época, es el deseo mayor que tenemos. Perfecto, Adrián, bueno, como siempre, ¿no? Con reconocimiento, bueno, ya anunciaron las empresas reconocidas por el trabajo, pero esto va a pasar en el marco de la fiesta también, va a haber reconocimiento y eso como generalmente se hace. Sí, generalmente lo que se hacía era algunos reconocimientos por trayectoria, claro, únicamente. Este año decidimos innovar, volver a algo que se había hecho en alguna oportunidad, pero de otra forma, reconociendo a las empresas por su acción durante el año 2022, no solamente por los años que hace que están. La verdad que muy buen resultado tuvimos con el sistema que adoptamos, la gente muy conforme, bien. Han entregado diplomas a más de 90 empresas, y bueno, de esas 90 son 13, por acá va a ser 14, porque hay una terna que está compartida, que recibirán su reconocimiento. Bien. A la labor de este 2022. Uh-huh, uh-huh. Ahí está. Adrián, tipo, sabemos que diciembre es como un escenario de balance, año muy complejo, ¿no? Por la economía, muy complejo por la situación, muchas veces los consumidores que impactan después en las empresas y en los comercios. ¿Cómo estás analizando eso, Adrián? Sí, realmente ya venimos de varios años Seguro. Con complejidades absolutas. Hoy lo que es de una manera, mañana de otra. La inflación también que está golpeando muy fuerte. La falta de productos también en algunos rubros puntuales. Hay mucha falta de productos. Pero bueno, adaptándonos y también viendo que esta es la época de mayor venta en el año para el comercio en general, también para otros rubros, sobre todo aquellos de no solamente el tema turismo, sino también aquellos que salen de vacaciones, ¿no? Cambio de cubierta, arreglo de auto, cambio de aceite, etc. Talleres mecánicos. Entonces es una época de mucho movimiento económico y bueno, más allá de la circunstancia de lo que sucede en el país a nivel general, tratar de aprovechar eso de la mejor manera posible y bueno, y tratando de trabajar bien. Bueno, por eso también hemos hecho las iniciativas que hemos lanzado, como la promoción Navidad Reyes, sí, y bueno, sí, sí, tratando de cerrar el año de la mejor manera posible. Y Adrián, y un poquito contando la intimidad de esto, ¿no? De llegar a un escenario de promociones, conociendo un poquito la intimidad de todo esto, ¿cómo es la convocatoria aparte de ustedes de una idea y van convocando a los diferentes titulares de comercio y de empresas para generar un escenario de promociones? Sí, lo hemos hecho ya el año pasado, tanto para Día de la Madre como para Reyes, con la compañía Javier y Reyes, con el acompañamiento de la municipalidad. Uh-huh. Este año, digamos, se ha hecho lo mismo, mejorado, obviamente, con un año ya de experiencia. Y sí, la forma es esa, tratando de convocar a empresas, comercio mayormente, no solamente del rubro venta de productos para regalos, sino de todo el rubro en general, sí, ha habido ferreterías, supermercados, etcétera. Y el año pasado tuvimos una muy buena repercusión. También tenemos en cuenta que salíamos de la pandemia y bueno, que esa acción también tenía algo de tratar de recuperar este año con otra visión, quizás con afirmar un poco lo que se hizo el año pasado. Y bueno, sí, tenemos una convocatoria abierta para todas las empresas de la ciudad de Concordia. Estamos llamando igualmente a quienes ya han participado el año pasado, que se siguen sumando. Y bueno, esperamos tener mayor cantidad de participantes y también que los clientes participen en mayor cantidad. Realmente el año pasado fue masiva la participación. Uh-huh, sí. Tuvimos muchos cupones, miles de cupones, no tengo el número, pero pero fue un mucho. Número bastante alto. Uh-huh. Y realmente funcionó muy bien. Así que, bueno, esperamos que este año, con la propuesta renovada, el año pasado arrancamos después del 10 de diciembre, hoy, este año ya arrancamos el lunes, uh-huh. Estamos con una semana de ventaja. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, tenemos muchas expectativas. Creemos que también está bueno que, por un lado, de parte de los comercios se le devuelva a los clientes con los regalos, con los viajes, y bueno, también fomentar el compre local, que es importante, y sobre todas las cosas, hacer acciones en conjunto. Uh-huh. Tanto entre los comercios, para dejar un poco el individualismo de lado, seguro. Y también del Estado, a través del municipio, apoyando la iniciativa, que lo cual para nosotros es muy importante. Uh-huh, uh-huh. Y si a esto le sumamos el tema de la billetera, Adrián, sé que se repercutió bien en el sector. ¿Cómo lo analizaste vos, esta billetera que presentó junto al Banco Entre Ríos, el gobierno? ¿Cómo lo analizaste, Adrián? Sí, nosotros es un pedido que hicimos el año pasado, uh-huh. Estuve el año pasado, viendo el éxito que había tenido en Santa Fe y considerando que el agente financiero de Santa Fe es el mismo, digamos, es Banco Santa Fe, pero es el mismo dueño del Banco Entre Ríos. Uh-huh. Bueno, hicimos la propuesta. En el primer momento, bueno, no fue aceptada, pero se ve que, bueno, para el tiempo se reconsideró la misma de algún modo y, bueno, salió ahora la billetera virtual, que era lo que nosotros estábamos esperando. Uh-huh. Todavía no está del todo, si bien se lanzó, todavía no está operativa, no sé si ya está la aplicación para poder bajar. Pero bueno, tenemos expectativas con eso, creemos que es una herramienta positiva, sobre todo de la forma en que se implementó. Que bueno, tenemos que esperar a ver, hacerla, o sea, que empiece a funcionar y ver cómo va andando. Es limitado en cuanto a su uso, que es para alimentos y para farmacéutica, pero bueno, creemos que son los gastos más importantes, quizás de la primera familia, que tengan un beneficio extra, amén de que se pueda incorporar también con este tipo de tecnología a pequeños comercios de barrio, está bueno. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, ¿eh? Adrián, hablando en este escenario de balance, viene el centro ahí de que llevas adelante en la presidencia con el tema de las capacitaciones. Más allá de que uno se entera de las capacitaciones, porque yo siempre cuento que me mandás la información, es bueno cómo va jerarquizando todo el escenario de una ciudad como Concordia. Cierra con un balance positivo. Sé que ahora estaban trabajando con el tema de la digitalización y que estaban terminando con esos cursos, pero deja un balance positivo, ¿no, Adrián? Sí, altamente uh-huh. positivo, con muchos proyectos para el año que viene. Bien, bien. Se han ido probando, a veces innovamos demasiado con los cursos, uh-huh. Pero todos tienen buena recepción, eso es lo importante. Bien, bien. El último fue el de digitalización, terminó la semana pasada, realmente muy bien. Y a veces son temas que son nuevos, que son disruptivos por ahí, que la gente no los conoce, que cuesta entender la propuesta y después cuando los que participan, bueno, les gusta y empieza el boca a boca, ¿no? Seguro, ahí está. Realmente la participación es muy buena, tanto de empresas socias, de empresas que no son socias, como también de chicos estudiantes. Nosotros tenemos un convenio también con el Instituto Técnico Superior de Concordia. Uh-huh. Y bueno, hay muchos estudiantes también que vienen a hacer los cursos, y hay chicos en general, jóvenes, eso está bueno, porque también vemos que se acerca gente joven al centro, que conocen la institución, que aprenden de qué se trata, y bueno, que los capacitamos en temas que nos piden los mismos socios, que son los que más se están necesitando. Seguro. Eso, entonces ahí hacemos un poco una utilización doble, digamos, por un lado capacitar a los mismos empleados y por otro lado capacitar a la gente que en un futuro van a ser sus empleados, que después llevan los certificados del centro uh-huh, uh-huh. cuando van a pedir una entrevista laboral o entregar un currículum, y creo que eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Sin duda. No solamente la cuestión empresarial, sino también lo social en ese sentido, uh-huh. de vender herramientas, bueno, también como lo que sucede con los cursos de manipulación de alimentos, uh-huh. Sí, sí, que sí. Están hechos con bromatología de la provincia, con el ICAP, y realmente aquí en Concordia los que dan los cursos de la municipalidad no siempre tienen la capacidad para dar para la necesidad que hay de cursos de manipulador, uh-huh. Sobre todo en estas épocas con las ferias y todo lo que viene, el carnet hay que renovarlo cada 3 años, claro. La demanda es grande, y entonces auxiliamos de alguna manera también al municipio, brindando estos cursos, para poder satisfacer la demanda que hay, uh-huh. Y también eso colaborando, obviamente, con la seguridad alimentaria de todos, ¿no? Uh-huh, sin duda. Adrián, hubo tema candente y nosotros venimos siguiendo como el tema de la llegada de los hermanos uruguayos, ¿no? Y también el otro tema que tiene, ¿por qué digo que es candente? Porque el sector de Uruguay obviamente están preocupados con este escenario, te quiero pedir un análisis de eso, pero también te quiero pedir un análisis de estos mercados grandes que ya están avanzando con sus llegadas a Concordia. ¿Cómo terminás analizando eso, Adrián? Son dos aspectos separados, pero que van obviamente de la mano. Sí, el tema de uruguayos, en general, lo que sí notamos son algunos rubros en particular que se ven favorecidos. Uh-huh. Algún rubro particular que se ve desfavorecido también, porque hay gente que va a comprar a Uruguay. Eso es lo normal, lo que siempre sucedió en la frontera. Uh-huh. Ellos están trabajando muy fuertemente en leyes para proteger su comercio. Seguro. Sabemos nosotros que hoy las circunstancias se dan de esta manera, el año que viene, dentro de 2 meses, dentro de 2 años, no sé cuándo, la economía nuestra sube y baja todo el tiempo y es la que generalmente la causante... La historia lo dice. La causante de las diferencias siempre de nuestro lado, de ellos se mantiene estable, nosotros subimos y bajamos. Hoy por hoy los favorecidos son, en primer lugar, las grandes cadenas de comercialización, que es lo que hacía un poco referencia, el hipermercado, sucursal, algunas otras cadenas que hay foráneas, porque bueno, la mayor cantidad de gente que viene de Uruguay va a comprar esos productos. Gastronomía, que también está siendo favorecida, no sé si tan como el tema de estas cadenas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a los concordienses nos gusta ir a comer salto, por ejemplo, y no podemos ir más a comer salto, uh-huh, porque no es caro para nosotros. Entonces ese consumo se vuelca en Concordia. Y a eso le sumas que vienen uruguayos, bueno, está bien, pero tampoco es una explosión. No, dice no encuentro mesa en ningún lado. O sea, vos vas a comer a cualquier lado y mesa encontrás, salvo que vayas a un horario pico en algunos lugares en particular. Seguro. Es decir, que si bien hay una mejora, no es algo tampoco extraordinario y como pasó en otras épocas. Bueno, y algún otro rubro en particular, pero no lo vemos, que quizás a veces me pasa muy seguido que me llaman o de Buenos Aires, o de Paraná mismo, de Córdoba me han llamado también, porque claro, ven el puente, los fines de semana largos del lado uruguayo, que está lleno, que están bloqueados el puente, que vienen, la verdad que no vienen todos para Concordia. Por aquí pasan, van desde Federación hasta las Cataratas, sí, pasan. Por aquí porque les queda. Y los que vienen acá, hay una cantidad que vienen, pero los que vienen a Concordia generalmente vienen a hacer compras, no vienen a una compra en particular, pero no vienen a hacer turismo. Pues. Seguro. Entonces, bueno, si bien tiene su incidencia, obviamente, creo que ayuda mucho la caída en ventas que hay en algunos rubros, esto colabora para que no sea así, y bueno, seguramente mejora la economía de la ciudad, y si no estuvieran los uruguayos estaríamos peor. Uh-huh. Pero no es tampoco como lo pintan del lado de Salto, como que es la catástrofe absoluta. Sin duda. No lo comparto, pero bueno, entiendo cuáles son los motivos para poder presionar con leyes que nosotros lamentablemente de este lado no tenemos, y que este sería un buen momento para trabajarla y bueno, y protegernos para un día de mañana cuando el cambio se dé vuelta. Pero seguro. No lo ven nuestros legisladores, lamentablemente. Uh-huh. Hemos insistido, tenemos un país muy centralista, la mayoría de los diputados son de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, entonces a ellos les queda muy lejos de la frontera, no lo ven como una prioridad, y bueno, eso realmente complica. Seguro, y está mal, tendrían que abrir, ¿no? Adrián, y esto de los mercados grandes, que obviamente tuvo su polémica en su momento, primero por la ubicación, segundo por el rol, algunos sectores defienden que están llegando a la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás analizando eso? Sí, yo creo que hay que analizarlo en un contexto determinado, que es el contexto de la realidad de Concordia. Todos queremos que haya inversiones, eso está todo, está muy bien. Ahora bien, ¿para qué son esas inversiones y cuál es el rol que cumplen? Si vinieran 4 o 5 fábricas como Eger, por ejemplo, que es una fábrica social centro, estaría buenísimo, porque eso implicaría mayor cantidad de gente trabajando y un ingreso de capital a la ciudad genuino. Productos que se venden afuera y que entra capitales a la ciudad. En el caso de estas grandes superficies comerciales, lo que hacen básicamente es traer mercadería de afuera, venderla y llevarse la carta. Claro, no queda mucho más que... Y en muchos casos perjudicando a algunos sectores locales, ¿no? Claro, por supuesto, porque está establecido, y es el parámetro también que usa la Secretaría de Comercio Interior, que cada puesto de trabajo que genera esta grande superficie, por cada puesto de trabajo se pierden 2,5 puestos de trabajo o autotrabajo, es decir, el kiosquero que tuvo que cerrar su chito. Uy, se nos cortó la comunicación. Para que vamos a probar de nuevo, porque si bien estaba buena la explicación, quería hablar un poquito también, antes de despedirlo, del rol, obviamente, del turismo, ¿no? En estos sectores, más que nada comerciales y todo eso. Adrián, ¿estás ahí? No, me debe estar llamando también, así que vamos a ver si podemos restablecer, Pablito, la comunicación con Adrián Lampaz. Estaba buena la explicación que estaba haciendo en lo que tiene que ver con esta llegada de estos hipermercados. ¿Estás ahí, Adrián? Ahí está, a ver, se cortó, Adrián. Bueno, y estaba buena la explicación que estabas dando. Sí, bueno, entonces, no sé, calculo que quedó en el tema este del balance, las personas que quedan afuera y quedan adentro. Entonces, bueno, la realidad indica que hay una herramienta, que es la ley de grandes superficies, que está prevista para estos casos, que la única vez que se aprobó, que se utilizó en Concordia, fue ahora a mediados de año, cuando no se permitió la habilitación de la empresa que quería hacerlo en calle Sarmiento o casi esquina Urdinarrain. En ese caso fue la única que se aplicó. Lamentablemente, todas las otras oportunidades siempre se buscó eludirla y se logró hacerlo. Como en el caso de esta otra empresa que se está instalando en Boulevard San Lorenzo. Seguro. Nosotros lo que pedimos no es que haya una prohibición, ni una persecución, ni nada por el estilo, sino simplemente que se cumpla la reglamentación vigente, que la ley es igual para todos, es un país con Estado de Derecho, así que es igual para todos, y que se cumpla la misma. Bueno, lamentablemente no se cumple, y muchas veces, y esto me hago cargo de lo que digo, hay gente en el Estado que colabora para que eso suceda. Lamentablemente mira vos, pero bueno, y está bueno decirlo. Es la realidad que nos toca vivir. Seguro. Adrián, ya agradecerte por la predisposición, pero te quiero preguntar, el impacto del turismo en los sectores, por ahí más que nada comerciales, pero en general, ¿es así cuando se habla del turismo como una herramienta importante? Ponele, se viene un fin de semana largo, para el sector, para ustedes en el balance, ¿son realmente positivos? Sí, es difícil, todo depende de uno con quien habla. Concordia es una ciudad que tiene turismo, pero no es una ciudad turística. Ahí está. Hay turistas, pero no está volcado hacia eso, lamentablemente, ¿no? O sea, también es una ciudad grande, que tiene comercio fuerte, tiene industria fuerte, pero, por ejemplo, el comercio el fin de semana no va a estar todo el fin de semana abierto. Seguro. Como sí ocurrirá en Colón o en Federación. Ahí está. Uno dice, ¿y por qué no abre? Ni porque abre y probablemente no le vendan a nadie. Entonces, a veces se devuelve la gallina. Concordia tiene lo bueno de que tiene cosas que ninguna otra ciudad... O tiene cosas que todas las otras ciudades de los alrededores tienen, pero una sola, nosotros tenemos muchas. Seguro. Tenemos muchas. Lo que tenemos mal, lamentablemente, es la parte de alojamiento. Estamos muy bajos en alojamiento, nos llegamos a 3.000. Cuando ciudades como Federación tienen más de 10.000. Seguro. Entonces, eso ahí tenemos un punto muy flaco. Después la pandemia se agudizó terriblemente con el cierre de varios hoteles, entre ellos el Santo Grande y otros que se reconvirtieron. Entonces ahí tenemos un punto muy flaco que es el que hay que atacar, que es incentivar a la inversión. Y bueno, estamos en esta etapa donde la situación económica a veces lo hace complejo y bueno, quizá ahí donde tenemos un punto muy flaco, por más que se traigan, se está trabajando bien, turismo, yo entiendo que se está trabajando bien, pero nos está faltando eso, poner a la gente. Sucede ahora el fin de semana con el tema de la fiesta, que viene gente de afuera a presenciar, digamos, a estar con nosotros, y bueno, no consiguen alojamiento. Entonces, esto, bueno, es un problema que se irá solucionando con el tiempo seguramente, pero bueno, hoy por hoy lo estamos teniendo. Pero obviamente que el turismo es importantísimo, ni hablar de uno va a lo que es Federación, lo que es Colón, que es increíble de cómo viven el turismo en esas ciudades, y bueno, nosotros estamos bastante lejos de eso, pero tenemos posibilidad y potencial, y creo que cuando esté el aeropuerto terminado, y no solamente el aeropuerto terminado, sino que venga línea aérea, que realmente es el real problema, porque el aeropuerto podría operar de alguna manera. Seguro, no. No tenemos línea aérea y eso nos complica, pero cuando tengamos línea aérea, hoy por hoy las ciudades de alrededor ya están programando cómo lo van a utilizar, y bueno, acá todavía se discute si está bien o está mal el aeropuerto, ¿no? Estamos un poco atrasados con eso. Seguro. Pero eso va a ser un espaldarazo, creo que importante para el turismo en la región. Perfecto. Y creo que lo podamos aprovechar, los concordienses. Ahí está, Adrián. Bueno, agradecerte, Adrián. Bueno, la fiesta ya todo confirmado. Bodega Robinson, qué lindo lugar ese, ¿no, Adrián? Sí. Muchos participantes, muchos socios anotaron. Sí, alrededor de 300 personas. Ah, qué bueno. Estaban confirmadas. Ahí está, Bueno, lo mejor entonces. Se van a largo, que muchos se van, y bueno, eso complicó también un poco, pero buena repercusión. Perfecto. Bueno, lo mejor, Adrián, va a tener un buen conductor ahí, el Zapi Tealdo, le mando un saludo. Te mando un abrazo, Adrián, te agradezco mucho, como siempre, la predisposición con el programa, y bueno, lo mejor para la fiesta, 100 años, che, increíble, Un fuerte abrazo, Adrián. Un abrazo, Pablo, y un saludo para toda la audiencia. Perfecto, gracias. Ahí está. Qué linda charla. Adrián Lampazzi, el presidente del Centro de Industria.